Entonces el gatito, todos estaban durmiendo y el gatito, que se llama Silvestre, ¡nana! Se comió toda la comida y como venían, no vio nada. Y entonces Yolanda regaló un guaguau y un gatito y entonces se fueron a dormir. Vinieron ellos dos y se comieron todo. Chao, chao, chao.